rogando a nuestro Dios Todopoderoso que los guarde, que los cuide con toda salud y sobre todo los preserve de todo lo que acontece en este tiempo también en este mundo. Pero qué bueno que el Señor te los dio a vos, papá, mamá, los puso en ese ámbito especial que es tu hogar, tu matrimonio, para cuidarlos, para revelarles el amor del Padre, para asumir la responsabilidad de su crecimiento, de su desarrollo. Así que necesitamos de Dios también para ese rol, para esa tarea difícil, dura, y lo sabemos todos los papás, podemos dar testimonio de ello, ¿verdad? Y ayer tuvimos un precioso encuentro de matrimonios y una de las principales cosas que surgió como necesidad fue la de, ¿cuál? Paciencia. Nuestros hijos siempre están solicitando paciencia, ¿no es cierto? Nos están demandando paciencia, pero claro que es posible tenerla y Dios la concede. Y ver también que a medida que pasa el tiempo ellos van creciendo, bueno, conforme a su etapa de desarrollo también, y van adquiriendo mayor solidez y madurez de acuerdo a esa etapa. Así que damos gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Bueno, hoy veo que algunos han tratado de ubicarse en los primeros lugares y estar más cerca de aquí. Les quiero decir que hoy no traje manzanas, así que no va a haber manzanas disponibles para ninguno de los que esté por acá cerca, pero tenemos algo que es igualmente lo más importante, y es que Dios nos va a hablar a los que estamos aquí en esta noche. Él quiere darte un mensaje en esta noche, Él quiere hablarse a su vida, Él quiere hablar a tu vida, a la mía también, y que su palabra nos conmueva, nos haga reflexionar y nos lleve a tomar alguna decisión. El Señor siempre envía su palabra en estos aspectos, ¿no es cierto? Así que hoy vamos a recibir una hermosa palabra que Dios había preparado, sabiendo que todos nosotros, los que estamos aquí, íbamos a estar aquí. Así que la preparó de manera especial para cada uno de nosotros que estamos aquí y estamos en posibilidad de escuchar esta palabra. Pero, ¿sabe? Igualmente yo quiero aprovechar esta oportunidad, no lo hacemos frecuentemente, pero quizás alguno todavía no lo sabe, pero a través de las redes sociales la iglesia tiene y envía los mensajes, los cultos, ofrece libremente y gratuitamente, por supuesto, y esto es recibido y tomado por muchas personas, yo diría miles pueden ser, ¿dónde está Patricia? ¿Miles de personas pueden ser? Sí, miles, así que ya sabe. Y están recibiéndolo en muchos lugares de Latinoamérica, también de Estados Unidos y algunos lugares de Europa. Y bueno, Dios usa también lo que nos da a nosotros para llegar a otras personas y bendecirlas de esa misma manera también. Así que damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos concede y que podemos aprovechar para compartir con otros todo lo que recibimos de parte de Él también. Así que si no está todavía incorporado a las redes, es muy sencillo, pídale a Patricia que está allí o a Silvia que está aquí delante, le van a dar todas las direcciones de Facebook y ya me olvido, de Instagram, de Twitter, qué sé yo, todas las cosas que tenemos tan modernas, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por todo eso. En esta tarde y continuando con la serie de mensajes acerca del más grande de todos los tiempos, ¿no es cierto? Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Él es el más grande y lo será siempre y por siempre, para siempre. Él es el más grande, no hay nadie como Él. Hoy vamos a hablar entonces de otra característica que tiene el más grande de todos los tiempos, que es el más grande amor, el más grande amor. De eso vamos a estar reflexionando en esta tarde también. Así que antes de hacerlo, yo voy a invitar a Leonardo que venga aquí para poder tener una palabra de oración. Le voy a pedir que venga aquí para poder orar y rogarle a Dios su bendición sobre este mensaje también. Vení por aquí también. Vamos a inclinar nuestros rostros entonces y oramos en la presencia de Dios. Agradecemos, amado Dios, por estar en tu casa. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder recibir tu palabra. Sabemos que vos sos el más grande, no hay nadie como tú, Señor, y querés hoy derramar de ese amor tan maravilloso de tu presencia en nuestras vidas. Por eso te ruego que tú estés obrando en esta hora, Señor. Conoces cada corazón que está en este lugar, cada vida, cada necesidad, Señor, y confiamos que tenés un plan maravilloso para cada uno de nosotros.

quizás Él nos está viendo a alguno de nosotros en esta noche como así, sentados, como si fuera en nuestra propia habitación, en el pie de nuestra cama, y llorando, o tristes, o impotentes, buscando algo de amor. Si así es, el Señor se va a poner a tu lado en esta noche. Se va a sentar junto a vos en ese lugar, en esa tu habitación. Y quizás sin decirte ninguna palabra más, va a poner su brazo sobre tu hombro, te va a acercar a Él, te va a permitir experimentar su compañía, su amor. Te va a hacer dar cuenta de que efectivamente para Él sos valioso y valiosa. Y que Él te va a llenar, a llenar, a llenar con toda abundancia, con su amor. Y vas a comenzar a experimentar sanidad, libertad, poder, fuerzas, victoria, así como habíamos leído en ese pasaje. Quizás no use el Señor sino solo dos palabras para decirte: muy suave a tu oído mientras te abraza, te amo. Te amo, yo sí te amo. Te amo de verdad, te amo para siempre. Te amo y te voy a llenar de mi amor. Y ya nunca más, nada ni nadie te van a poder separar de este mi amor. Nunca lo dudes, voy a estar siempre a tu lado, te va a decir el Señor. No lo dudes, estaré siempre contigo y te bendeciré. Si hay alguien que necesite en esta noche ser bendecido con el amor más grande que hay, con este amor perfecto que Dios tiene para cada uno, también para usted, si usted quiere recibir esta bendición en esta noche, si usted quiere recibir y experimentar verdaderamente este amor, yo le voy a pedir que pase aquí delante. Así le pedimos al Padre que lo derrame en su vida, que lo ponga en usted, que le abrace también, como hemos mencionado. Algunos líderes van a estar pasando aquí delante y van a estar dispuestos a recibirle para poder orar y clamar a Dios. Si usted necesita este amor en esta noche, venga aquí, así podemos orar mientras escuchamos una canción acerca de la manera en la cual Dios te ama profundamente, generosamente. Eres especial para el Señor. Pero si tenés necesidad de experimentarlo de otra manera, o de nuevas maneras, o por primera vez, entonces venga aquí delante, porque le vamos a pedir a Dios que lo haga en usted también, que le bendiga de esta manera, de todas las maneras que su vida lo pueda necesitar. El Señor lo va a hacer porque le ama. El Señor te ama y hoy te quiere revelar ese grande amor que te va a libertar, que te va a restaurar, que te va a sanar, que te va a hacer libre, que te va a dar nuevas fuerzas. Todos aquellos que lo necesiten, vengan aquí delante y serán ministrados. Oraremos a Dios por tu vida. Él lo va a hacer. Le damos la gloria a Él. Él lo va a hacer porque Él te ama. No vas a ser defraudado ni defraudada. Si hay alguien en esta noche que lo necesite, el amor de Dios te va a sanar de toda herida, de todo pesar, de todo dolor. El Señor va a restaurar tu estima. Si creíste alguna vez que no valías nada, no es verdad, recházalo y recibí el amor de Dios que Él tiene para vos, para sentirte valioso y valiosa, ahora quizás por primera vez. Vení a recibir esta bendición que Dios preparó para vos. Si estás allí, ponete en pie y vení a recibir lo que el Padre había preparado. Un regalo, el regalo más precioso, el más grande amor siendo derramado en tu vida. Vení a recibirlo en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más? Venga aquí que vamos a orar por usted. Gloria sea al Señor.